Me voy a charlar con Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario Bonaerense, hombre de San Miguel, que tiene una opinión diferente a la de la gente de Carvap. Carlos Grande, bienvenido. Buenas tardes, Pablo Dugan. Saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, a vos y a toda la audiencia. Bueno, Carlos, ¿qué opina usted? A ver, cuéntenos. Mirá, estaba escuchando ahí lo que Matías comentaba y realmente, bueno, primero, que es ¿cómo decir algo original después de todo lo que se habrá hablado durante el día de hoy? La necesidad de avanzar en las retenciones, en la producción y en las exportaciones es fundamental, precisamente porque acá hay un tema que tiene que ver con la transferencia de los recursos de los que más tienen a los que menos tienen, y nosotros estos últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri vimos que la transferencia fue a la inversa, digamos, fue de los que menos tienen para los que más tienen, y bueno, y esto hay que revertirlo. Ahí este señor Matías decía que a los productores les cuesta sangre, sudor y lágrimas, y en realidad lo que le cuesta sangre, sudor y lágrimas es al pueblo argentino, que está pasando por una situación tremenda, con más de un 40% de pobres en la Argentina. Hay gente que no tiene para comer en el país, que produce alimento, ¿no? Que produce alimento para 400 millones de habitantes del planeta. Con lo cual, que hay que tomar medidas, que hay que tomar estas medidas en forma urgente, son necesarias, porque de alguna manera en estos primeros 100, 150 días de gobierno de Alberto, es el momento que tiene a partir del respaldo popular, es el momento de construir una sociedad en la Argentina que sea humana, que sea solidaria. Ahora, Carlos, ellos dicen que han desaparecido, Matías, que ha desaparecido gente, productores, justamente por esto. No, lo que hay, seguramente habrán desaparecido pequeños productores, porque la gran concentración es de los pules del campo, digamos, yo que recorro toda la provincia de Buenos Aires, uno ve los grandes pules sojeros, los grandes pules de la producción agropecuaria, porque digo, hablar del campo es una complejidad, digamos, es meter en esa definición un montón de sectores que componen el campo nacional popular y productivo que no sería significativo, con lo cual lo que sí es cierto es que hay un pequeño sector, que es un sector muy concentrado en la economía de la producción tanto agropecuaria como la producción de alimentos, que han comido, que se han comido en realidad a esos pequeños productores arrendando sus campos, claro. O por los costos que implica producir en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Sí, no tengo dudas. Usted entiende también que las retenciones tienen que ver con equiparar un precio externo con un precio interno para que no sea un mucho mejor negocio exportar que, digamos, vender en el mercado interno. Esa es la lógica de la retención. Sí, en realidad este hombre decía recién que ellos están aportando mucho al mercado interno. Eso también es una falacia. Es decir, yo puedo aportar al mercado interno, pero la irracionalidad del sistema que el neoliberalismo a veces impone es que haya producción y productos dentro del mercado interno, pero no haya gente que lo pueda consumir porque ese consumo es inaccesible. Si la gente no tiene trabajo, si la gente no puede... No, y ha tenido aumentos tremendos, la harina, una cosa de locos. No, bueno, la harina, y no, ni hablemos de las cuestiones energéticas, por eso... Digo que cuando se habla del derrame, cuando se habla de estas políticas de derrame, acá lo que hubo fue como decía un titular hoy del diario, un derrame inverso, digamos que Alberto planteó un derrame inverso. En realidad, el derrame inverso fue el anterior, esta cosa loca de pensar que los que menos tienen le tienen que derramar a los que más tienen. Y en realidad, lo que nosotros tenemos que cambiar es la matriz del sistema económico que donde se pueda gobernar para las mayorías. ¿De qué modo un país puede salir adelante si su gente no puede educarse, si su gente no puede curarse, si su gente no puede trabajar? Entonces, bueno, las retenciones vienen de algún modo no solamente a saldar esta gran deuda interna con los argentinos, sino también de algún modo a poder empezar a producir dólares, que es la otra gran demanda que hay con la deuda externa argentina contraída por el gobierno anterior. Totalmente, Carlos. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a vos y un saludo para toda la audiencia. Un gusto. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario Bonaerense, hombre de la localidad de San Miguel, 7 y 19. Quédate.